Metemos en el cafecito, ¿eh? Con Juan Carlos Junio. Qué lindo café vamos a tener. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí ¿sabes? Estamos. Estaba reclinado en el bar, estaba reclinado sí, medio bueno, así en la silla. Es una postura clásica mía. Y ahí se incorpora. Antes, Juan Carlos, hay novedades, ¿eh? Atención con lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Ustedes saben, se está discutiendo esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en la emergencia económica, que oficia como un paquete de leyes. Casi como plataforma de inicio del gobierno en enorme cantidad de áreas para como plataforma, digamos, empezar a desarrollar su idea de país, pero que tiene dos o tres temas que han sido grandes protagonistas. Una de ellas es el tema jubilatorio, y hace minutos nada más Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Sí, efectivamente, refiere a eso y a otros puntos que evidentemente Alberto Fernández siente que es necesario aclarar o salir a explicar un poco más. Son 8 tweets, los voy a leer seguidos, sí, en una suerte de hilo de tweets. Dice: hoy la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. De ese modo hemos dado un paso para acotar el aumento de tarifas del gas y de la luz, ofrecer planes de regularización impositiva para las pymes y atender la emergencia sanitaria. Todo ello se inscribe en un nuevo marco económico que empezamos a diseñar, garantizando el trabajo con la doble indemnización en caso de despido sin causa y los alimentos a quienes hoy padecen hambre. Durante los próximos 180 días fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones. Hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores. Ya hemos ido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos totales que percibirán en 2 cuotas, en diciembre y en enero. Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio, poder judicial y cuerpo diplomático. Para poder salir de la emergencia económica y social, y con esto termina, en la que estamos, vamos a trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos. Debemos esforzarnos para ayudar a poner de pie a esta Argentina que tanto amamos. Bueno. Esto es lo que dice Alberto Fernández en sus 8 tweets. A ver, varias cosas, me imagino, ¿no? Juan Carlos, si querés las vamos peloteando. Lo primero que observo y te pregunto es que Alberto Fernández está siguiendo centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, lo que está pasando en el Congreso y el rebote de lo que está pasando en el humor social. Y evidentemente sintió la necesidad de salir primero a poner en los primeros párrafos todo el resto de cosas que implica este paquete. La doble indemnización, claro. El tema del congelamiento tarifario, el tema de aliviar un poco la situación de las pequeñas y medianas empresas por el tema crédito, por el tema deudas, etcétera, etcétera. Ahí me parece que tiene un diagnóstico Alberto Fernández, ¿no? Acá hay algo... hay algo que quedó en segundo plano y algo que ganó el primer plano, y después decide, además, aclarar, hace una aclaración, dice: los aumentos que vamos a dar por decreto mientras esté suspendido el esquema de movilidad no van a empeorar el poder adquisitivo de los jubilados, es para mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, o sea, no va a ir para atrás eso. Y después finalmente va contra, y me parece acá hay quizá una clave del por qué la suspensión del régimen de la movilidad, que tiene que ver con modificar los regímenes especiales, ¿no? A ver, Juan Carlos... Sí, las jubilaciones de privilegio. Sí, son los regímenes especiales, en este caso del Poder Judicial, diplomáticos, etcétera. A ver, Juan Carlos, ¿coincidís y qué otras lecturas haces? Sí, en términos generales coincido. Primero, en relación a lo que vos decís... Efectivamente, el presidente sigue, se nota que está siguiendo en detalle el debate parlamentario. Ya dijimos que el Parlamento pasa a tener, a partir de ahora, estoy convencido que este gobierno tiene una gran convicción en ese sentido, el Parlamento pasa a jugar un rol que no lo jugó durante el macrismo y mucho menos durante el año 2019. Por lo tanto, si habilitas esa situación democrática, inevitablemente tenés que aceptar que el debate de ideas impacta en la sociedad. Hoy no hay cómo evitar, no es un cenáculo donde discuten un grupo de sabios, está la televisión, los celulares, las radios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene lógica que ese debate impacte y que, consecuentemente, el presidente, el partido de gobierno, tenga la sensibilidad para poder asumir cuestiones que allí surgen, ¿no es cierto? En todo caso, negociar alguna de las situaciones propia del debate democrático en el Parlamento. El Parlamento básicamente es eso, buscar consensos. Así que yo lo veo, esa suerte de flexibilidad, lo veo como una fortaleza, de ninguna manera como una debilidad. Una cuestión de carácter rígido sería una debilidad. Si me apurás, necesario, porque en el debate posterior a la discusión pública en el Congreso, vos jugás en cancha inclinada. Tenés un nivel de concentración mediática que te obliga a un esfuerzo comunicacional extra, ¿no? Sí, así es. Creo que por eso sale él, que en definitiva es la figura de máxima legitimidad del gobierno. Yo diría, junto con Cristina, obviamente, sale él más que nada a participar del debate, porque lo que dice no es que sea original. Lo viene diciendo hace meses, lo dijo en el discurso del 10 de diciembre, y vuelve, ¿no? De tarifas dice, las estamos acotando. Yo noté esa palabra porque está diciendo, bueno, por ahora la frenamos, la desdolarizamos y nos tomamos el tiempo para hacer una reformulación de ese sistema. Las tarifas no es solo el precio de la tarifa, que es lo que todos sentimos más, sino todo lo que tiene que ver con inversiones en el sistema energético, a los efectos de poder atender un país además que crezca y que va a necesitar de más energía. Por lo tanto, el tema tiene otras complejidades. Vuelve con el de la doble indemnización, que insiste a los efectos de volver a ratificar el sentido de todo eso. O sea, hay desocupación, frenamos. Vuelve con eso de los más débiles, de los postergados, de los vilipendiados. Eso es la doble indemnización. Recordemos que a las patronales empresarias esto le disgusta muchísimo, va contra, es casi una cuestión de principio. Ellos quieren tener libertad de despido. No es solo económico, no es solo una cuenta, es político. Es político. Libertad de contratación, libertad de poder cesantear, ¿no es cierto? Eso es el capitalismo y mucho más el capitalismo neoliberal. Después vuelve a hablar del tema alimentos. Vuelve, digo, porque esa es la palabra indicada para esto que acabamos de escuchar. Reitera que acá hay una situación, no mencionó el tema de la tarjeta alimentaria, no mencionó el tema de moratoria pymes, en fin. Y después, creo que hay una cuestión de carácter político, que hay un reclamo abierto o soterrado en la sociedad sobre los privilegios. Y entonces dice, voy a convocar a extraordinarias, lo cual no es una cuestión menor, para atender jubilaciones de privilegio. Ampliarlas, porque ya están convocadas, ¿no? Sí, ampliarlas, y dice que va a ir contra los privilegios, en este caso, de sectores del Poder Judicial y diplomático, todos esos núcleos que ganan 200, 250, 150 mil pesos por mes, tienen un privilegio en este tema previsional. Sí. Creo que tiene un valor económico, pero fundamentalmente simbólico. Bueno, ahí se van a venir, me imagino yo, temas de poder político. De poder político. Porque si no, creeríamos, porque hasta ahora nunca se logró. No, y van a salir a reclamar seguramente, bueno, yo tengo un derecho adquirido. Así es, así van es. Van a plantear juicio. Acordada, juicio. Se viene el diluvio universal. Después terminará negociando, bueno, a partir de ahora. La cuestión es que hoy por hoy lo que podemos decir que el presidente de la nación salió a decir que va a enviar al Parlamento una ley contra la jubilación del privilegio. Sí. Veremos entonces cómo se maneja la resistencia también de los privilegiados. Sí, y qué ingresa dentro de los privilegiados, ¿no? Si son solamente estas... Ni que hablar, no y son si hay todos grises, iguales. No, ni que hablar que nunca son todos iguales. Todo eso debe ser diferenciado. Bueno, yo percibo, Juan Carlos, que el presidente sintió la necesidad de salir a hacer esto. Es decir, me parece que era algo que ya estaba premeditado. Me parece que en la propia dinámica de la política, ¿no es cierto?, y cómo se fueron dando las cosas, entendió el presidente que tenía que salir a recordar cosas que, como vos bien decís, desde la propia campaña las viene sosteniendo, cosas que luego se fueron materializando, por lo menos en direcciones concretas de ministerios, de funcionarios, de ministros, ministras, cosas que ya se empiezan a implementar, como la tarjeta alimentaria, como la doble indemnización, y otras cosas que están en el salto de fe. Y si me permitís, y a ratificar un compromiso, ¿no?, con un sí. plan. Sí, sí, sí, pero lo novedoso es el debate parlamentario, que está impactando en la sociedad, y entonces él decide salir al toro, al debate, y aportar lo suyo y defender lo suyo. Está bueno, muy bien. ¿Será esta la razón de la suspensión del esquema de movilidad? ¿Esta será la razón por la cual se suspende? Porque se preveía que se iba a revisar el tema de los regímenes especiales, quizás. Bueno, puede ser, no, sí, igual ratifica otra cosa. Recién él dijo otra cosa, que es el de los aumentos trimestrales. Eso me parece que es importante porque circula... Porque si que fuera lo cosa, a ver, dale. Si no, daría la impresión que hay un congelamiento, claro, de las jubilaciones. Y que no va a haber, nunca ocurrió tal cosa. A dice ver. Alberto Fernández, durante los próximos 180 días fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones. Sí. Hasta entonces estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores. Eso quiere decir... Eso es movilidad. Sí, pero quiere decir... Puede decir dos cosas, pará. Puede decir que se mantenga la lógica... Bueno, sí, que no pierdan o que ganen. Lógico. O que achique, está bien. Claro, bien. Porque está diciendo la que no van pierde, a perder. La actual pierde. Claro, está diciendo que la no actual pierde, claro. Si nosotros seguimos con la dinámica macrista, está claro que está pierde. Está, ¿no es cierto? Ya ahora incluso... Hay escalas, ¿no es cierto? Los que menos tienen pierden el 22, otros los que menos ganan pierden el 22, otros pierden el 15, otros pierden el 12. Todo eso ya está, por lo menos para los especialistas, clarito. Bien. Eso no ocurre más. Bueno, quería hacerte otra consulta, Juan Carlos, que tiene que ver con qué estás viendo en la escena de los espacios políticos. Porque quizá este primer debate fuerte, intenso, también sirve para ver cómo se van comportando los distintos bloques, ¿no? Muy abuelo de pájaro te podría decir, eficaz otra vez el armado político del oficialismo para ir a buscar a esos bloques federales, ahí hubo rosca política que funcionó, evidentemente, y veo también divisiones, veo heterogeneidad en la principal oposición, que es Juntos por el Cambio. Dicho sea paso, el presidente, que debería ser el jefe de esa fuerza política, entiendo que mañana va a ir a ver partido de la final de... ¿no? Sí, no sé, Caruso, si es la única tarea de la agenda. No, la verdad que, pero se está definiendo, decir, 2,50 ganador. Era de esperar que el presidente del PRO, de Cambiemos, qué sé yo... Pero ponerle que no le importa nada la emergencia... Descanso, ponerle, ¿no?, que no le importa nada la emergencia de los sectores... Sí, ponele. Sí, sí, ponele. Ponele. Sí. Pero su propia fuerza política está empuja, está en disputa. Lógico, claro. Bueno, en realidad daría la impresión que es de manual. Hay una fuerza política que con el triunfo electoral, con la legitimidad que le otorga el pueblo soberano, el soberano, está firmándose, crece y tiene la iniciativa. Sí. Y de allí que tiene cierto efecto imán esa fuerza, y entonces hay algunos primeros diputados y senadores o senadoras que tienden a pasarse al oficialismo o a autonomizarse con bloquecitos autónomos de Cambiemos. Sí. Así que, y Cambiemos, está claro que tiene una crisis. También, la verdad que es de manual. Bueno, le pasó al Frente por la Victoria también en la derrota. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Por eso digo el tema de los triunfos y las derrotas. Ahora, Cambiemos es una alianza que siempre tuvo sus dificultades y que ahora se potencian con los radicales. Así que creo que eso es un escenario de crisis, yo diría estructural, bien, no circunstancial de estos meses, de esta elección. Francamente creo que eso es una crisis de modelo, de paradigma, de liderazgo. Imagínate que el líder de Cambiemos es Macri, los radicales quedaron desdibujados, están peleados entre ellos los principales líderes, el proyecto es un desastre, no tiene nada que ver con la historia radical, ni con el presente, ni con Alfonsín, ni con ya todo eso lo sabemos. Creo que eso ahora se desnuda. Bueno, la última y más o menos breve, Juan Carlos Junio. ¿Le ves vocación democrática a esa principal oposición? Hay algunos que sí, otros que no. ¿En esa heterogeneidad haces diferencias? Hago diferencias, sí. Que no podría, yo diría, delimitar, sí, ¿no? Pero está claro que hay un núcleo duro del PRO que yo siempre dije, opiné, que no era democrático, más allá de que tenía legitimidad de origen. Y ahora, en su derrota, y yo diría en su odio, en su concepción reaccionaria y alineada con grandes poderes mundiales también, ¿no?, con estrategias continentales agresivas, francamente creo que se van a ir desnudando actitudes antidemocráticas. Cierto es que seguramente otros parlamentarios, otros dirigentes políticos de lo que es Cambiemos, particularmente del radicalismo, van a tener una tendencia más vinculada a su historia democrática. Yo sabía que íbamos a tener un buen cafecito político, Juan Carlos. Bueno, que pase bien, buen fin de semana. Gracias.